Beba, tráeme a tu amiga y a su amiga. Dile que vamos a pornografiar. Y dale pam pam a la nena, que la nena lo que quiere es chingoteo, teo, teo, teo, teo, teo. Quiere quitarse la ropa, ven un party para pornografiar. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. La nena me pide que la maltrate, que le pegue, que la tire, que la jale, que le truje, que la guaye, que le meta con todo el torque, que la desmonte, que con el hierro le dio un golpe. Beba, fuma lamba, chupe, ella dice que le toque, que le cuque, que le gusta como cuca el gordo. Cuando se lo pongo, me suplica romperle eso ahí, y yo se lo pongo. Beba, tráeme a tu amiga y a su amiga. Dile que vamos a pornografiar. Y dale pam pam a la nena, que la nena lo que quiere es chingoteo. Quiere quitarse la ropa, ven un party para pornografiar. Pídale pam pam a la nena, que la nena lo que quiere es chingoteo, teo, teo, teo, teo, teo. Quiere quitarse la ropa, ven un party para pornografiar. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Participen, vengan, desnúdense, que caben cien, que caben cien. Vacila a tu amiguita, que se traiga una amiguita de refuerzo, por si ella no duda que no sirva de reemplazo. Son las damas las que hoy protagonizan el encuentro. Cuánto es caballero con el muerto para el entierro. Dime dónde quieres que te dé el primer ñaki. A mí me dicen aquí, soy tu sátiro. Dime dónde quieres que te dé el primer ñaki. A mí me dicen aquí, soy tu sátiro. Beba, tráeme a tu amiga y a su amiga. Dile que vamos a pornografía.